Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Muy buenas tardes, estimado público que nos escucha en Radio Universidad de Guanajuato. Me es muy grato informarles que la próxima semana estaremos de manteles largos en la universidad, pues nuestro fabuloso cineclub cumple 64 años de existencia. El sábado 4 de octubre de 1958 abrió sus puertas el cineclub de la Universidad de Guanajuato, gracias a los esfuerzos de un grupo de estudiantes de la época, encabezados por José García Garfias y con la venia del entonces rector Eugenio Toreo Olivares, quien recalcó que el Cine Club nació con la idea de ofrecer a la sociedad de Guanajuato, a los alumnos y a los maestros, oportunidades de ver las mejores realizaciones cinematográficas. La película que se proyectó en la función inaugural y que sirve como nuestra recomendación para ver buen cine fue El Gran Vals. Este filme es una película semibiográfica estadounidense de 1938 dirigida por Julien Duvivier. La película está basada en la vida del compositor austriaco Johann Strauss y está protagonizada por Luis Reiner, Fernand Gravet y Melissa Corio. Reiner recibió el salario más alto por insistencia del productor, pero su papel es comparativamente menor, como la esposa de Johann Strauss, Poldi Vogelhuber. Fue el único papel protagónico de Melissa Corius, quien era una famosa soprano e interpretó a una en la cinta. La historia, altamente ficticia, presenta a Shani, despedido de su trabajo en un banco, reúne a un grupo de músicos desempleados que dan una actuación en el café de Don Mayer. La audiencia es mínima, pero cuando dos cantantes de ópera, Carla Donner y Fritz Schiller, los visitan mientras reparan su carruaje, la música atrae a un público más amplio. Strauss se ve envuelto en una protesta estudiantil. Carla Donner y él evitan el arresto y escapan a los bosques de Viena, donde se inspira para componer el vals Cuentos de los Bosques de Viena. Carla le pide a Strauss algo de música para cantar en una velada aristocrática, y eso lleva al compositor a recibir un contrato de publicación. Está de camino y ahora puede casarse con Poldi Vogelhuber, su novia. Pero la cercanía de Strauss y Carla Donner durante los ensayos de operetas atrae comentarios, sobre todo el conde Hohenfried, el admirador de Donner. Poldi sigue siendo leal a Strauss y el matrimonio es largo. Es recibido por el Kaiser Francisco José I de Austria, a quien sin saberlo insultó raíz de las protestas estudiantiles, y los dos se paran ante multitudes en el balcón de Schönbrunn. Con una romántica Viena como telón de fondo, el film aporta datos sustanciales de la vida del músico, sin llegar a ser un documental biográfico en sentido estricto. Joseph Ruttenberg ganó el premio de la Academia a la Mejor Fotografía. Corius fue nominada para actriz de reparto y Tom Held para el mejor montaje. Esta fue la primera cinta que proyectó el Cine Club hace 64 años y que dio comienzo a una institución universitaria hoy en día imprescindible en el ámbito cultural de nuestra ciudad. Espero que, durante estos años de existencia de nuestro fabuloso Cine Club, se hayan formado gratos recuerdos para ustedes, nuestro apreciable público conocedor del buen cine en cada una de las funciones en las que nos han acompañado y que hayan gozado, reído o llorado con las películas que les hemos proyectado a lo largo de este tiempo. A nombre del gran equipo del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, y esperando que nos honren con su presencia en los siguientes ciclos de cine, se despide su amigo Felipe López, el Conta. Hasta pronto.